estoy loco. Por eso de cuando en cuando saco la mano y te toco. Tengo que salir ganando y en eso no me equivoco. Dando, dando, esa es mi ley, ya no me sofoco. Si tú me das, yo te doy cosa buena. Si tú no das, yo tampoco. Si tú me das, yo te doy, mamacita. Si tú no das, yo tampoco. Dando y siempre parece poco. Si regateo soy blando y si regalo estoy loco. Por eso de cuando en cuando saco la mano y te toco. Tengo que salir ganando y en eso no me equivoco. Dando, dando, ese es mi ley.